En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Y Tito Rivas, Ricardo Almada, me río. Porque estoy en el municipio de Maldonado, si bien digo. Y Fabio Zapico, con quien vamos a hablar ahora, uno de los concejales de aquí del municipio, venía en el portón. Yo ya iba a salir con el saludito, pero lo veo a Fabio venir. Entonces voy y le pongo el retorno, así, casi sin dejarlo ni llegar. Por eso la sonrisa. Qué linda semana, Jorge. Qué linda semana vamos a tener. Eso sí, vamos a tener que ponernos al día con todo lo que tenemos pendiente. Y además ir sumando los saluditos que van llegando, que son muchísimos realmente. Y han llegado desde temprano, por tanto tenemos que ver cómo, desde temprano me refiero a los días, hace varios días que ya vienen llegando los saludos, tenemos que ir agendando todo. ¿Alguien escribe por ahí por qué no los publicamos en el Facebook como publicamos todos? Bien, deberíamos. Habría que evaluarlo, porque está bien, porque el que justo no lo escucha cuando lo leemos, después ya no nos enteran. Y si lo publicamos en el Facebook, bueno, la gente puede en cualquier momento tener una idea clara de cuánta gente, a su vez, valga la redundancia, tiene con nosotros esa atención de mandarnos mensajes, ya sea ahora por las fiestas o por cualquier situación en particular que nos esté llegando, ¿verdad? Es cierto, es buena idea. ¿Me recepcionan bien, Jorge? Perfecto. Bien, bárbaro, genial. 23 grados de la temperatura, ahora sí, que ya lo dejamos a Fabio llegar, bajar un poquito. Déjame agradecer a Luis que me decía, hoy el sol pica y pica. Pica, Fabio, ¿no? Pica el solcito hasta ahora. Sí, la verdad, buenos días para buen todos, día, buenos días buen para día, la audiencia. Buen día. Sí, la verdad, se viene el verano, por suerte. Se adelantó unos días para nosotros divino, porque lo disfrutamos, estuvimos ya haciendo playa tempranito. Vinimos a hablar con Fabio porque desde el municipio se está apoyando una iniciativa que nos encanta y lo vamos a dejar a Fabio que la titule. Bueno, cariñosamente le llamamos un día más en las canchas, un día menos en las calles para los gurises, ¿verdad? Bien, ahora sí, ¿en qué consiste? Es un proyecto para el fútbol infantil. El municipio de Maldonado en primera instancia había destinado 18 millones de pesos para esto. Se pudo ampliar después. Tuvimos varias reuniones con todos los clubes de fútbol infantil. Se amplió y se llevó a 20 millones. Lo que se va a hacer es que los equipos que salieron nombrados ahora en la primera instancia van a ser los que participen por su cancha de fútbol sintético, ¿verdad? ¿Cuántos equipos son? En el momento son 12. Son 12 los equipos que salieron. Se presentaron 13 carpetas. La dejamos de lado porque no correspondía, no estaba dentro de nuestra jurisdicción, y las otras 12 puntuaron todas. Este trabajo significa que van a renovar su cancha, que va a ser sintética. ¿Sería ya para el 2022 o ya un poquito más lejano, 2023? No. Está dentro del presupuesto 2022, o sea que en el año que entra van a quedar todas prontas. Sí, sería renovarles sus espacios desde cero. La Intendencia colabora con la maquinaria, con la hora hombre, con el combustible, con el material, para que es lo que va abajo del césped, digamos. Después se está haciendo una licitación para alguna empresa que destine a colocar el césped encima, y ahí van a salir las tan preciadas canchitas de fútbol infantil. Bien, Jorge, Fabio te escucha. Fabio, cuando decías los clubes que calificaron, contale un poquito a los oyentes cuáles eran un poco las condiciones para que los clubes participaran y cuáles eran los requisitos básicos que tenían que cumplir. Y nosotros hicimos un grupo de bases que tenían que cumplir y presentar. Entre ellas era la primera, la antigüedad que tenía cada club, que si bien podía ser un poco injusto porque tenemos clubes que se pasaban de la cantidad de puntos. Nosotros destinamos 25 puntos para ese ítem, o sea que si tenían 30 años solo sumaban 25, pero habían otros clubes que eran relativamente nuevos y ahí no iban a poder competir. Después estaba, que era muy importante, también puntuaban por algún acuerdo con instituciones educativas del barrio, tenían que prestarle las instalaciones ciertos días para que los chiquilines se hubieran beneficiado de la escuela o de algún liceo. Después teníamos las becas, tenían que entregarle 5 becas por lo menos a los niños más carenciados de cada categoría. Y seguíamos con la fútbol femenino. Hasta 30 puntos era, o sea, un punto por cada chica. Algunos tienen más de 30, otros tienen menos. Pero la idea era comentar un poquito eso, que viene con un crecimiento muy bueno, ¿verdad? Y después lo último era la seguridad. A partir de que tuvieran la cancha ya hecha y terminada, ¿con qué seguridad iban a contar como para protegerla, ¿verdad? Y ahí también se puntuaba, de acuerdo a lo que tuvieran, si tenían un personal tipo canchero o cámara de seguridad, alarma, tejido, perimetral, y se iba puntuando de acuerdo a eso también. ¿Y cuántas instituciones en definitiva aspiraron? ¿Cuántas se presentaron? Se presentaron 12, tenemos 12 que ya puntuaron. O sea que todas las que se presentaron hasta ahora, todas ya se aseguraron la cancha. No, todas ya se aseguraron la cancha, no sabe por qué, porque como dije al principio, el municipio destina 20 millones de pesos para el proyecto. Sí. Hay que esperar cuál es el costo de cada cancha para saber cuántas canchas se hacen, ¿verdad? Bien. ¿Hay algún ítem que las canchas, las instituciones que se presentaron y puntuaron, de alguna forma también en algún momento tengan que compartir su cancha con otros clubes que no lo tengan, por ejemplo? No, con otros clubes que no lo tengan, no. Eso depende de la buena voluntad, digamos. Tienen que compartir sus canchas y con alguna institución, con algún CAIF, algún liceo, alguna escuela de la zona, lo mejor que fuera de la zona, ¿verdad? Bien. ¿Hay alguna forma prevista de evitar que cuando la cancha no está siendo utilizada por los chicos del club al que pertenecen y en otros horarios, en definitiva, sea utilizada por el público en general, digamos, por otras personas con otras edades para cada uno ahí ir y jugar su picadito? No está previsto eso. Eso puede ser. Ya te veo con ganas de hacer un poco de... No. Con ganas de hacerlo no, pero ya me estoy imaginando, ¿no? Sí. Me estoy imaginando ser, los días que la cancha está libre, va a ser una tentación, y no solamente para los niños. Puede ser, sí. Claro. La cancha queda a criterio del club, ¿verdad? Nosotros la condicionante es esa, que compartan con estudiantes, con la escuela, con los liceos, con los CAIF. Pero puede quedar a criterio del club. Capaz que económicamente se ven beneficiados también a partir del piso sintético. Uh-huh. Seguro que sí. ¿Cuándo consideran ustedes que será el momento en el cual estas canchas queden habilitadas para el uso, ya prontas? En el 2022 seguro. Dependemos del tiempo que... Vos sabés que después empieza la lluvia, sí, se claro. Complica por alguna otra cosa. Claro. Pero dependemos del tiempo que se pueda llevar. Primero la base esa que se hace con material, con tosca y todo eso para que le dé la firmeza y queden bien. Y después colocar el césped creo que es muy rápido. Va a ser una cosa relativamente rápida. En 2022 seguro que las tenemos. Bárbaro, gracias por esta conversación y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes, como siempre. Muy amable. Le agradecemos a Fabio, que ni de sencillar lo dejamos, pero le pedimos que no se vaya porque, ¿sabes qué, Jorge? Queremos compartir con respecto a lo que ustedes estaban hablando del incendio un mensaje que nos ha llegado y es una solicitud de ayuda. Dice lo siguiente: vecinos de la zona del incendio, El Placer y Rincón del Indio, estamos sin energía eléctrica. Agradecemos apoyo solicitando que UTE informe los motivos y la previsión del restablecimiento del servicio. Seguro. Gracias y saluda Alberto Schroeder y nos da la dirección también. Así que atento UTE, vamos a pasar este mensajito a la gente de UTE. Bien. Ahora sí cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.